En primer lugar, un par de noticias recientes como relacionadas con la temática. Lo primero es la confirmación de la existencia de una campaña de drones llevada a cabo por Reino Unido. La tarde del pasado 7 de septiembre, David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, confirmó la autoría de un ataque con drones en Siria que acabó con la vida de 3 personas, si no me equivoco. Esto tiene, más allá del propio hecho como tal, diferentes implicaciones. La primera es que se confirma la existencia de un tercer programa de drones, aparte del de Estados Unidos e Israel. El segundo es que este programa se lleva a cabo autónomamente o con cierta autonomía respecto al programa de Estados Unidos e Israel, con lo cual es bastante extraño porque parece que Reino Unido tiene una lista de asesinatos propia, aún compartiendo la información de inteligencia con Estados Unidos. Esto es muy interesante por una serie de cosas que comentaré posteriormente. Y la tercera consecuencia es que se normaliza, obviamente, aún más la práctica de los asesinatos selectivos por parte de una democracia occidental. Lo siguiente que quería comentar es la adquisición de 4 drones MQ-9 Reaper por parte del Ministerio de Defensa del Estado español por valor de 171 millones de euros. No sabemos a qué se destinarán, si será a la frontera de Melilla, si será... Bueno, porque como sabréis, hubo muchísima polémica en contra de la alambrada de Espino y de las cercas en Melilla, y de hecho el PSOE en sesión parlamentaria, creo que por boca de Pérez Rubalcaba, llegó a plantear que se sustituyeran las alambradas por drones para hacer una frontera más humana. También podría ser que estos drones se enmarcaran en un programa de asesinatos selectivos, ¿por qué no? Y claro, también debemos valorar su rol como guardianes del orden en futuros estados de emergencia. Lo primero que me gustaría comentar, he dividido esta charla creo que en 5 partes. Lo primero empezaría por lo básico, ¿no? ¿Qué es un dron? Porque una pregunta tan sencilla puede tener una respuesta más compleja de lo que pudiéramos pensar en un primer momento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los modelos de uso civil o lúdico y los de uso policial? ¿Qué significan los drones en el aspecto tecnológico militar? ¿En qué sentido podemos considerarlo un avance o no? ¿Por qué están tan de moda entre las Fuerzas Armadas a día de hoy? Y sobre todo, una de las preguntas clave es si funcionan algunos modelos de manera completamente autónoma, es decir, que actúan sin esperar a recibir unas instrucciones determinadas del operador. Y, por extensión, si en un contexto de guerra significa esto, que los drones apuntan por su propia voluntad a los objetivos. Veamos, espero que estas preguntas, que suelen ser frecuentes entre personas que se acaban de topar con la realidad tanto tecnológica como política del dron, vayan quedando respondidas conforme avance mi exposición. Este primer apartado pretende aportar algunos elementos de juicio para adquirir conciencia acerca de las capacidades reales del aparato. Al principio de la charla, de hecho, he descrito el dron como discurso y praxis contrainsurgente. Pues bien, entonces indagar en sus características puramente técnicas, o lo que es lo mismo, saber qué puede hacer y saber qué no puede hacer, es indispensable para comprender cuál es la función que está llamado a cumplir en el actual ordenamiento de las relaciones de poder a nivel mundial. Adquirir conciencia de su arquitectura tecnológica, de hecho, es ya aprender a subvertirlo, tanto al dron como a las formaciones sociales que lo usan para asegurar su dominio político-militar. Para entender mejor este proceso de impugnación de los mecanismos de poder hegemónicos, tomemos la descripción que utiliza el Comité Invisible en su último libro, y ahora cito textualmente. Comprender cómo funciona cualquiera de los aparatos que nos rodean conlleva un incremento de potencia inmediato, permitiéndonos actuar sobre aquello que en consecuencia no se nos aparece ya como medio ambiente, sino como mundo agenciado de una cierta manera y sobre el cual podemos intervenir. El acto de descifrar el dron, por consiguiente, significa mucho más que simplemente comprender el funcionamiento de una tecnología. Descifrar obedece a la necesidad real de politizar el objeto conscientemente para poder dar el salto conceptual de inocente aparato a peligroso dispositivo. Siguiendo con la argumentación del Comité Invisible, si un hacker es la persona que al encontrarse con una determinada tecnología se pregunta cómo funciona, tanto para buscarle otros usos sociales como para buscarle brechas estructurales, debemos deducir que el acto de revelar las capacidades y las limitaciones de cualquier dispositivo proporciona este aumento de potencia del que hablaba el Comité Invisible, lo que conlleva también la apertura de nuevos espacios de intervención política que antes permanecían cerrados. Hackear, pues, es el incansable oficio de la crítica social, en tanto que se trata de un minucioso proceso destinado a abrir brechas críticas en lo que antes se aparecía como imposible de modificar o de subvertir. De hecho, el dron, como cualquier otra tecnología, por otro lado, ¿no?, deja de ser algo tan amenazador cuando se conoce el ABC de sus puntos débiles y al final pasa a ser un objeto de risa. Y hackear, por supuesto, no es más que la actitud fundamental que se niega a concederle al dron una aura de omnipotencia que realmente no tiene. Y ahí es cuando me gustaría entrar a fondo en una de las problemáticas que atraviesan a día de hoy los discursos y las críticas que se le hacen al dron. De hecho, muchas tendencias, tanto reaccionarias como supuestamente críticas, describen al dron, se hacen una idea del dron a partir de adjetivos teológicos completamente mitologizadores. Y hablo de ojo viajero de Dios, pájaros de presa y ángeles de la muerte, Dios que todo lo ve, lo que de hecho no deja de reflejar una incapacidad para someter a los drones a la mirada inquisidora del hacker, de la que antes estaba hablando. Al darle un manto de invulnerabilidad teológica que realmente no tienen, en lo que coinciden tanto enemigos como aduladores del dron es en la derrota segura de cualquier oposición. Y algo que, de hecho, es bastante común en la filosofía posmoderna, que básicamente es teorizar acerca de un dispositivo para deducir nuestra impotencia política y saber que no podemos hacer nada al respecto. De hecho, son dos puntos de vista completamente opuestos por parte de filosofías críticas nacidas a finales del siglo XX, el hacking y la posmodernidad, es decir, donde el hacker ve en el dron un objeto de su potencial hackeo, el filósofo posmoderno ve otro dispositivo de control supremo sobre el cual no puede intervenir y solo confirma su impotencia política. Y ahí las conclusiones que hacen cada una de estas dos disciplinas son, por supuesto, diametralmente opuestas. Pero volvamos a los drones. La palabra drone, que como sabréis es el término coloquial para referirse a este tipo de aparatos, es una palabra inglesa que significa, tiene diversas acepciones, tanto zángano como zumbido, o incluso, en una acepción bastante interesante, agente que realiza un trabajo repetitivo. De hecho, si tomamos en consideración el papel, la función de los drones en el actual contexto político-militar, el dron es el que realiza el repetitivo oficio de matar, con la consiguiente carga de deshumanización que esto implica. Y la palabra dron se refiere normalmente al zángano, que de hecho es una abeja que emite un sonido muy característico, similar al que producen las hélices de estos aparatos. A nivel especializado, se nos conoce por un acrónimo, UAV o BANT en español, que significa vehículos aéreos no tripulados. Lo segundo, las características técnicas del dron. De hecho, con tal de proporcionar algún tipo de base material sobre la cual empezar a teorizar, podríamos considerar al dron como un avión teledirigido, pero al que se le han añadido una serie de avances tecnológicos que lo hacen particularmente poderoso. A diferencia de los aviones teledirigidos convencionales, los drones se apoyan en las modernas tecnologías de las telecomunicaciones para ofrecer una experiencia de navegación mejorada. Ojo con este concepto porque lo iré utilizando de manera a posteriori y creo que ofrecerá la realidad tecnológica del dron. Esto significa una experiencia de navegación mejorada que el operador recibe las imágenes y los datos de los sensores casi en tiempo real desde su punto de mando, que en ocasiones está a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que puede controlar las respuestas según las exigencias inmediatas del entorno, como si estuviera realmente en el interior de la cabina, pero estando aún así muy lejos en ocasiones. Entonces, la navegación mejorada que ofrecen estas aeronaves supone un salto tecnológico bastante considerable. De ahí que resulta muy interesante ver cómo los drones han ido dronificando la sociedad. Es decir, a día de hoy, cada día se usan drones en agricultura, en control de incendios, en extinción de plagas, en cartografía civil, pero también, claro, en controles de accesos, seguimientos policiales, operaciones de control de masas, rastreo de matrículas, vigilancia y, por supuesto, asesinatos selectivos, que es el tema del que me ocupo en el libro. Constatamos, pues, que existe como una disparidad absoluta entre el abanico de usos que la navegación mejorada ofrece. De ahí que resulte superfluo un debate, un supuesto debate, drones, razones a favor versus drones, razones en contra. Sea como sea, no podemos pretender comparar el dron que ejecuta asesinatos selectivos en Siria con el que ayuda a comprobar a los bomberos si aún hay gente en un edificio en llamas. De hecho, estas dos aeronaves forman parte de universos sociales distintos, que es el objeto de estudio del libro, al fin y al cabo. El dron, al que vemos capaz de lo mejor y de lo peor, nos incita en todo caso, cito textualmente, a desarrollar unas relaciones sociales que apuesten por someter las potentes capacidades del aparato a las necesidades de los oprimidos de la historia. Y veamos de lo que dice este doble filo social Walter Benjamin en uno de los párrafos finales de su obra más conocida prácticamente, que es la obra de arte en su época de reproducción mecánica. La guerra imperialista se define, en lo que tiene de atroz, por el desfase entre la existencia de poderosos medios de producción y el insuficiente uso productivo de los mismos. En lugar de canalizar los ríos, dirige el flujo humano hacia las trincheras. En lugar de usar los aviones para sembrar la tierra, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades. Es falso, pues, que el objeto de debate en torno a los drones sean sus engranajes visibles, su cableado, su diseño, sus armas, que todos vemos. A nivel tecnológico, de hecho, no suponen por sí mismos una revolución. De hecho, en todo caso, son el ensamblaje conjunto de diversas tecnologías que llevaban entre nosotros mucho tiempo, como por ejemplo la geolocalización, la transmisión de datos en tiempo real. De hecho, los primeros drones modernos que se utilizan de manera exitosa en un contexto de guerra fueron utilizados en la Guerra del Vietnam, cuando desempeñaron funciones de vigilancia. Tecnológicamente, pues, el dron no es ni relevante ni novedoso. A nivel social sí que lo es, en el sentido que transforma las categorías políticas existentes y modifica la forma mediante la cual el Estado administra su violencia. Este proceso se ha acelerado en los últimos 10 años y ha significado la apertura de una nueva fase de la guerra global contra el terror decretada en 2001 por George Bush. Por ir cerrando este apartado, decir pues que lo políticamente relevante nunca han sido los drones como tales, sino las tareas concretas que realizan en el marco de una determinada sociedad. Es falso, pues, que los drones sean un ensamblaje de tecnologías, porque antes lo que son, mucho antes, es un ensamblaje de relaciones de poder. También vio esto Alexander Kluge en su ensayo Der Luftangriff auf Halberstadt, que creo que la traducción es el bombardeo aéreo sobre la ciudad de Halberstadt, que es su ciudad natal durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí describe a los aviones americanos como una estructura de ideas recubierta de hojalata. Y creo que esta es una muy buena manera de aproximar al dron en su sentido, en su vertiente política. De hecho, desafortunadamente, no tenemos la suerte, diría, ¿no?, de encontrarnos con máquinas tipo Skynet, ¿no?, que una vez derrotadas nos hicieran volver a un estadio anterior. De hecho, una vez destruido un dron, se producirán 10 más y en espera por seguir mejorándolos y aumentándoles los elementos que aún no de los que aún carecen, tipo minorizar el ruido y sobre todo aumentar la velocidad. Son aviones muy lentos. De hecho, por decirlo en terminología marxista y volviendo a lo de antes, lo relevante de los drones es la naturaleza enigmática que esconden y no la naturaleza aparente que muestran. Como pasaba en el fetichismo de la mercancía, del capital, este fetichismo que envuelve al dron hace que una relación social determinada existente entre los hombres acabe adoptando la forma de la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, con que se acaban enmascarando los ritos sociales al centrarse demasiado en las marionetas y demasiado poco en los marionetistas que las mantienen en el aire. En este caso, creo que lo apropiado sería juzgar al dron por sus efectos en la escala social. En este caso, por las formas de violencia que practica en nombre de la guerra contra el terror. Y creo realmente que urge desarrollar un imaginario dron que los asocie inmediatamente con las personas asesinadas sin control judicial o con la justificación de guerras futuras amparándose en su precisión letal. Y por ir cerrando este apartado, el dron, pues, solamente puede volar por los hilos invisibles que lo atan a las redes de telecomunicaciones militares, que a su vez forman parte de la geografía de un programa de gobernabilidad política mundial. Desplegar, pues, una limitada crítica del dron en lugar de una crítica del militarismo en su conjunto nos acabaría haciendo caer en lo que llamaríamos tecnofetichismo, que es centrarse en excesivo en los productos tecnológicos finales y no en las formaciones sociales que los han engendrado. Y en términos aplicados, por acabar con algo, una frase muy simple, que lo intolerable de los asesinatos selectivos con drones son los asesinatos selectivos como tales, es decir, que sean drones y no agentes tipo 007, los encargados de llevar a cabo el trabajo, no modifica en absoluto nada del acto como tal. Sea quien sea el encargado de cometer el asesinato, si la máquina o el humano, su trascendencia política sigue siendo exactamente la misma. Y en este sentido los drones tampoco suponen en ningún sentido una novedad. Tercer apartado, lo he llamado guerra de drones, pero entre interrogaciones, porque hay ciertas problemáticas conceptuales de lo que llamaríamos guerra. Es decir, yo le estoy llamando guerra a dron por el tipo de armamento usado, que son aviones militares, por las grandes cantidades de violencia desatada, pero claro, como mejor cabe denominarla, aunque sea largo, es campaña de asesinatos selectivos mediante drones armados. No se trata de una guerra, o al menos no de una guerra que siga las categorías convencionales. Y esto se debe, por lo menos, a tres razones que he podido apuntar. Una, nunca ha sido declarada oficialmente. Dos, el enemigo no se identifica con un Estado como tal, ni se circunscribe a las fronteras geofísicas de un Estado. Y tercero, los ataques, en vez de llevarlos a cabo el ejército, los lleva a cabo la Fuerza Aérea Americana. En vez de llevarlos a cabo el ejército, los lleva a cabo la inteligencia americana, cuando los primeros deberían ser los responsables de hacerlo debido a las funciones de defensa. Si a todo esto, además, le añadimos el factor de la desproporción, tampoco es una guerra, porque solamente una parte acaba poniendo los muertos. Es decir, se parece muchísimo más a un ejercicio casi de tiro al plato que a una guerra como tal, o si no es una guerra sin combate en todo caso. De hecho, los drones son, como he dicho, lentos y ruidosos, con que solamente son plenamente efectivos en espacios aéreos no disputados por otras aeronaves. De ahí que su presencia en el cielo constate una desproporción, que es la del cazador y los cazados, claro. Militarmente, el dron equivale simplemente a que una de las partes se borre, desaparezca del campo de batalla completamente, y en su lugar envía un avatar reemplazable, que deja de estar sometido a los estándares de riesgo tradicionales asociados a la lucha, como por ejemplo la posibilidad de morir o la posibilidad de ser herido. Pero ojo, esto no significa que el riesgo se elimine, significa en todo caso que el riesgo se transfiere a las poblaciones que no tienen acceso a esta tecnología de sustitución corporal. De hecho, el dron al final concede para quienes disponen de ellos la posibilidad de que el mundo se pliegue ante el piloto invulnerable. Pero mientras que para quienes no los poseen, para quienes no disponen de ellos, equivale a tener que exponer el cuerpo biológico sabiendo que el otro nunca será vencido. Entonces, la aspiración esta de dominar al oponente mediante la superioridad aérea, una disciplina que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX, consiste a grandes rasgos en disminuir el propio riesgo a la vez que se aumenta el de los demás. Es decir, los bombardeos sobre Dresde, Hamburgo, Londres, Hiroshima, Guernica, los drones se insertan en esta tendencia al modo radical, pero en lugar de disminuir el propio riesgo, lo que hacen es eliminarlo del todo. Hay dos tipos fundamentales de operaciones con drones. Una, su papel en lo que se llama ISR militar, Intelligence Surveillance Reconnaissance, que significa inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que fundamentalmente consiste en ofrecer apoyo a las tropas de tierra mediante el vídeo en tiempo real o la intervención de SIGINT, que básicamente es el rastreo de la inteligencia de señales de los dispositivos electrónicos en tierra. Básicamente el tráfico de los teléfonos móviles o información relativa a la geolocalización. El otro tipo de operaciones es la construcción de un patrón vital, es decir, los datos de geolocalización también, el historial de movimientos, el historial de llamadas, los posibles contactos que pueda haber, para llevar a cabo al final, después de esta construcción totalmente artificializada del sujeto, para llevar a cabo asesinatos selectivos, ya sea basados en su patrón de vida, es decir, a sus pautas de comportamiento, tú te comportas de esta manera, por lo tanto, debemos deducir que eres una amenaza, o lo que llamamos un individual strike, que es basado en la persona, es decir, Estados Unidos tiene sus listas de terroristas más buscados y en base al vídeo de alta definición de los drones, lo que hacen es perseguir a esta gente. Hablamos, pues, de una dronificación de los esquemas de la guerra. El uso de los drones en un plano militar se encuentra en boga, pero los drones como tales, obviamente, no pueden considerarse como la causa de la violencia del imperialismo. Es decir, hubo violencia antes de los drones, la hay mientras tanto y seguramente la seguirá habiendo después de los drones. Pero como sí cabe interpretarlos, es como la consecuencia. Es decir, los drones surgen como respuesta de la industria militar ante las demandas gubernamentales que, después de los fracasos militares en Afganistán e Irak, con una gran parte de la población civil que se opone a estas campañas militares, piden un tipo de armamento que les permita seguir llevando a cabo operaciones contra insurgentes aún sin tener que desplegar tropas físicas sobre el terreno, que de hecho es a lo que se oponía la opinión pública estadounidense. De hecho, en Estados Unidos, al final de la guerra de Irak, al ver que los soldados regresaban en ataúdes, una gran parte de la opinión pública se volcó contra la guerra. Pero a día de hoy sabemos por las encuestas que utilizan grandes medios de Estados Unidos que los ataques con drones poseen el mayor apoyo social. Con lo cual vemos que en base a un único artefacto se ha cambiado completamente la cosmovisión de la opinión pública americana. Antes hemos hablado del fetichismo, pues, que envuelve el dron en un sentido marxista y que es básicamente lo que sucede cuando se lo presenta ocultando su rol en el plano de lo social. Pero el dron también puede ser interpretado como fetiche de usar un prisma psicoanalítico. ¿Y por qué? Pues porque Freud entiende por fetiche lo siguiente. El fetiche es un signo de triunfo sobre la amenaza de castración y de la protección contra ella. Y ahora volvamos a nuestro objeto de estudio rápidamente. El creciente recelo social en lo que respecta a las formas de guerra convencionales, que básicamente consiste en el despliegue de tropas físicas, esto es la amenaza de castración, mientras que el dron es el signo de triunfo sobre aquella. El dron es, pues, la salida de emergencia a la que han llegado determinadas lógicas gubernamentales desesperadas por buscar métodos para seguir practicando violencia política sin tener que exponerse a la amenaza de castración que supone una opinión pública contraria a estas guerras. Y que esta opinión pública en los países occidentales podemos considerar como pacifista. ¿Y qué se entiende aquí por pacifista? Porque la mejor definición la encontramos aquí en, ojo, Francis Fukuyama, mundialmente conocido y dilapidado por su teoría del fin de la historia. Tras la caída de la Unión Soviética, parece que se nos ha pasado de largo lo más interesante del ensayo y, de hecho, lo que menos gustó a los neocons americanos. El título completo del libro es El fin de la historia y el último hombre. Y contiene un interesante último capítulo que ha sido desoído completamente. Fukuyama habla de que en la posthistoria, la posmodernidad, es el estadio histórico en el que determinados valores empiezan a cotizar a la baja en las sociedades occidentales. Es decir, exponer la propia vida por defender la patria, apoyar grandes presupuestos para costear una guerra, sacrificarse por grandes ideologías, incluso en Estados Unidos, como digo, que ha sido un país que históricamente ha tenido muchísima presencia, el imaginario militar, bastó que los soldados regresaran en ataúdes de Irak para acabar con esa guerra. Con lo cual, claro, para Fukuyama, este último hombre es lo que él llama un pacifista. Pero aclaremos esto, es decir, no es un pacifista cualquiera, no tiene nada que ver con los movimientos contra la guerra del Vietnam, contra la Primera Guerra Mundial o incluso con el pacifismo hoy. Es decir, este pacifista no es un militante político, a lo sumo es un espectador converso, porque, es decir, no es pacifista por convicción. De hecho, es alguien que simplemente le desagrada observar imágenes de violencia descarnada, es decir, disturbios, guerras, desórdenes, desórdenes. El pacifista posmoderno, de hecho, solo aspira a una programación más ética, que de hecho no altere su vida feliz. De hecho, para Fukuyama, lo que se desprende de su ensayo es que nos encontramos en la vida, en el estadio social más feliz de la historia de la humanidad. Este pacifista quiere que le dejen en paz con toda la pesadumbre de las ideologías y de la patria. Y de hecho, los ejércitos supieron leer ese momento perfectamente y encontraron dos respuestas. Por un lado, la profesionalización de los ejércitos, que llevó a la abolición del servicio militar obligatorio en muchos países. Y por otra, la delegación en el fetiche tecnológico, aprovechando el salto tecnológico de las tecnologías de las telecomunicaciones. Partiendo, pues, de un sujeto completamente desconfiado respecto a las empresas militares al otro lado del mundo, partiendo de ahí, es mucho más comprensible el ascenso de los drones. Al no pedir nada a nuestras sociedades, salvo nuestro silencio, la guerra con drones lo que permite es mantener una conciencia tranquila. Es decir, no hay un feedback. Los soldados no regresan porque nunca se fueron. Los muertos solo los acaba poniendo un bando. Los drones, pues, hacen a la violencia imperialista socialmente tolerable, porque se practica en el más estricto secreto, sin que la prensa o las propias víctimas puedan mostrarla al mundo. Los ataques se producen sin previo aviso en zonas semidesérticas de Pakistán, Siria o Yemen, que en muchos casos no tienen ni los medios para acceder a Internet, con lo cual no existen casi pruebas gráficas que consigan visibilizar las masacres. Esta obsesión, de hecho, porque no exista este material, porque nosotros no nos demos cuenta de lo que está pasando a la otra parte del mundo, es tal que el gobierno estadounidense ha empezado a aplicar una doctrina de lo que se llaman Double Tap Strikes, que significa básicamente que después de un ataque en un determinado punto con drones, al cabo de pocos minutos se lanza otro para evitar a alguien que pudiera ir a socorrer a las víctimas o hacer fotos de lo que hubiera sucedido. De hecho, una parte de los fotógrafos del Pakistán que están intentando registrar estos ataques están teniendo muchos problemas por esto. Y de hecho, de esta conciencia de la amenaza, del saber que después de golpear se volverá a golpear inmediatamente después, nos podemos hacer una idea nosotros como sociedad europea si tomamos el ejemplo de los atentados de París. Es decir, pasa un ataque y hay una verdadera paranoia colectiva con que eso puede volver a suceder en los días posteriores, pues esta conciencia de la amenaza es cotidiana en los cielos de Pakistán. Entonces, decir pues que la guerra dron es secreta, es invisible, no porque sea lo natural, sino porque está hecha socialmente para ser completamente opaca. De ahí que también los ataques los lleve a cabo la inteligencia americana en vez del ejército, porque la inteligencia americana no tiene que dar cuentas ante nadie. Y de hecho es lo que está convirtiendo la CIA cada vez más en una agencia paramilitar que de hecho está transformando su organigrama. De hecho, aproximadamente la mitad de los agentes de la CIA ahora están inmiscuidos en el programa dron de alguna manera u otra, ya sea recopilando información, seleccionando los objetivos, ordenándolos de grados, de mayor a menor amenaza y finalmente decretando los ataques. Entonces, claro, una vez hemos hablado del aparato, creo que deberíamos hablar de su geografía. Y ahora permitidme citar textualmente del libro. Es pararse a analizar las unidades mínimas que ejercen como puntales de la guerra contra el terror, drones, programas de espionaje masivo en Internet, prácticas contra insurgentes, puede resultar especialmente útil para volver a dotar de materialidad a su enjuto cuerpo, que gusta de presentarse como abstracto para esquivar el juicio político. El proceso de politización consciente comienza en este caso no con vagas referencias a la guerra global, a la guerra total, sino, de hecho, empieza centrando nuestra mirada más mordaz con el objeto que acaba generando toda su superestructura política consiguiente. Es decir, estamos hablando del dron y la guerra y de la mercancía y el capitalismo. Es decir, el análisis de lo micro a lo macro. Entonces, creo que en nuestro caso particular la mejor analogía es la realización de un trabajo forense. Es decir, nosotros, identificando cuidadosamente las costillas de la guerra imperialista, una a una, es como podemos acabar haciendo visible su rostro de muerte. Y aquí empieza, en este caso, yo lo que he intentado es politizar el dron, pero también es muy necesario por utilizar Prism o Témpora, que son dos programas de espionaje masivo en Internet gestionados por la inteligencia estadounidense y la inteligencia británica respectivamente. Politizar, por ejemplo, Baladia, que es la ciudad artificial donde Israel ensaya sus prácticas contra insurgentes. Todo acaba siendo una misma cosa, que es trabajar para hacer descender a la guerra imperialista de su manto de deliberada abstracción, es decir, dar unas coordenadas reales a esta ofensiva actual. Porque un misil que golpea en un determinado punto no se lanza en un plano abstracto, evidentemente. De hecho, requiere de toda una superestructura de guerra que lo sostiene. Es decir, ceñirse estrictamente a lo meramente sensible, al dron que lanza y al misil que impacta, es no darse cuenta, de hecho, de los engranajes físicos que sostienen este ataque a muchísimos kilómetros de distancia. Lamentablemente, limitarse a estas vidas rotas lo que acaba haciendo es promover una geografía mutilada en la que la guerra parece constreñirse al tercer mundo y no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, es casi una tragedia que sucede caprichosamente, porque de hecho no se llega a detectar nunca la existencia de una matriz beligerante, es decir, y cuando es esta matriz la que ordena secretamente esta violencia que hoy se desata en nuestro nombre. Y muchas teorías, de hecho, surgidas a lo largo de los últimos años, la ciberguerra, la guerra simulada, los juegos de guerra, plantean a grandes rasgos que con las nuevas tecnologías de la era digital, la guerra se ha convertido en algo obsoleto, es decir, que es la violencia, en vez de expresarse materialmente, se limita a las geografías del cibermundo, como si el acecho infernal de la guerra hubiera desaparecido completamente de nuestro mundo y fuera algo del pasado. Por el contrario, lo que permiten estas nuevas tecnologías es expulsar a las guerras bien lejos de los núcleos de poder occidentales. De hecho, estas tendencias del fin de la guerra, el fin de las guerras, a mí, personalmente, me recuerda muchísimo a lo que es el fin de la historia. Es decir, que al final viene a ser lo mismo, que en el que una época de violencia, de oscuridad se clausura y aparece ante nosotros un escenario de oportunidad, de felicidad sin parangón. Entonces, los ejemplos de Irak, los ejemplos de Libia, Yemen, Somalia, Siria, las guerras nunca han cesado. La no guerra, en todo caso, es solamente una resonancia del fin de la historia de Fukuyama, que se repite y vuelve en el primer caso como tragedia y en el segundo como farsa, ¿no? Como decía Marx al respecto en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Entonces, la no guerra que plantean determinados sectores críticos, aparte de ser políticamente reaccionaria, es tan abstracta como la guerra permanente, porque ambas visiones, ambos análisis parten de no querer localizar las raíces y los lugares materiales de la guerra, sino que se contentan dando cuenta de una situación fantasiosa, como si los sucesos del mundo no fueran con ella. Entonces, lo que ha trascendido como Everywhere War, la guerra en todas partes, la guerra global, la guerra total, sigue siendo, sin embargo, una guerra que se desarrolla desde infraestructuras concretas situadas en coordenadas reales. La escala global de la guerra contra el terror no puede acabar resultando en la abstracción en clave posmoderna, en el peor sentido de la palabra, del concepto de guerra. Es decir, pues la guerra en todas partes al final es la guerra en algún sitio. Entonces, nos corresponde a nosotros hacer un esfuerzo por localizar estos motores físicos que articulan al final la guerra, porque esta aparente indeterminación geográfica es al final una construcción social diseñada por las instancias que quieren hacer pasar la guerra dron como si fuera algo abstracto o casi irreal, ¿no? Las TIC, pues, nos conducen a un mundo cada vez más interconectado en el que la guerra deja de requerir una movilización total, deja de requerir la implicación de la entera sociedad, pero esto no significa que la guerra deje de existir o pase a un plano platónico y real. De hecho, la guerra sigue existiendo y se sigue cobrando víctimas. Y de ahí, bueno, el secretismo de las bases de drones. Es decir, en el libro analizo la base aérea de Creech como punto central desde el cual se articula toda una guerra escondida en la opinión pública americana. La actual ofensiva del imperialismo se comanda desde infraestructuras de inteligencia de alto secreto, que son las que dominan realmente el mundo. De hecho, Guy Debord decía en 1991, el secreto domina el mundo y, en primer lugar, lo hace como secreto de la dominación. Creech es, pues, desde donde se comandan secretamente estos ataques, pero gracias a filtraciones recientes sabemos que a su vez estos ataques tienen que sostenerse en la base aérea de Ramstein en Alemania, que de hecho funciona como estación de repetición de las señales enviadas desde Estados Unidos. De hecho, sin Ramstein no podría haber una guerra dron, o no en el sentido que la conocemos hoy. Y de hecho, nos podríamos pensar ahora las implicaciones que comportará que la base militar de Rota, en el Estado español, sea la base permanente del AFRICOM, que básicamente significará seguramente el desarrollo de un programa de asesinatos selectivos en África contra Boko Haram. Y para acabar este apartado, cito nuevamente al Comité Invisible. El poder reside ahora en las infraestructuras de este mundo. El poder contemporáneo es de naturaleza arquitectural e impersonal, y no representativa y personal. Identificar este sistema, trazarle los contornos, descifrar sus vectores, es devolverlo a su naturaleza terrestre, es reducirlo a su rango real. Hay ahí también un trabajo de investigación, el único que puede arrancarle su aura a lo que se pretende hegemónico. Cualquier intento, pues, que tenga por objetivo constituir un núcleo de oposición contra la guerra imperialista, debe tener por obligatorio trazar una geografía de los silenciosos ejes que secretamente la siguen perpetrando y desarrollando, indistintamente de su ubicación en el medio geofísico. De ahí que nos corresponda trazar una imagen, una cartografía del militarismo mundial. Y por ir acabando, el último apartado lo he llamado Humanos y Drones, porque creo que es muy interesante el punto al que se llega con el dron a nivel de interacción humano-máquina. De hecho, ontológicamente podemos considerar al dron como un doble fantasmagórico de la persona real que lo comanda. Es decir, muchos soldados afirman que pueden identificar quién está controlando un dron por la forma como se está moviendo, como viendo al fantasma del humano a pilotarse a miles de kilómetros de distancia. Entonces, el dron es un buen ejemplo de hasta qué punto las nuevas tecnologías nos llevan a fusionar lo humano con la tecnología. Es decir, ¿dónde está realmente el piloto? ¿En un cubículo a miles de kilómetros de distancia, sentado pasivamente en una cabina con aire acondicionado, o en una aeronave que reproduce sus movimientos a la perfección? Como vemos, es decir, hay cierta fluidez. Entonces, decir, pues, que no existen los drones completamente autónomos, no aún, y probablemente no lo hagan a corto plazo, y a medio está por ver. Entonces, esto significa que actualmente los escuadrones de drones siguen requiriendo del control y tutela de 171 personas, que son las que colaboran en operaciones de vuelo. Esto significa que, por un lado, no nos encontramos en un escenario tipo Skynet en el que las máquinas se han rebelado contra el ser humano, pero por otro, sí que nos llevan a revisar técnicamente la forma como el ser humano expresa su violencia. Entonces, se ha querido asimilar la guerra dron con un videojuego por sus similitudes técnicas, es decir, el factor de la distancia, la coordinación del ojo y la mano, el factor de las pantallas, lo que a grandes rasgos acabaría deshumanizando al objetivo y convirtiéndolo en algo sin trascendencia. Es decir, para los operadores que llevan a cabo estas operaciones, la guerra sería como una especie de juego, ¿no? Pero en este análisis se olvida que los monitores de alta definición que contemplan los pilotos de drones son profundamente inmersivos y que siguen a sus objetivos durante semanas, lo que hace que conozcan sus hábitos vitales a la perfección, contrariamente a un soldado normal. Y también han de mirar las repeticiones de las jugadas, por decirlo así, la repetición de escenas de altísima violencia para confirmar si un objetivo ha sido abatido o no. Algo que un soldado tradicional, por supuesto, no tiene que hacer. Entonces, más que un jugador de videojuegos, el dron, la mejor comparación que le he encontrado, el piloto de drones, es un francotirador, que ha de mirar a sus víctimas durante muchísimas horas antes de poder disparar. De hecho, los pilotos de drones sufren de trastorno de estrés postraumático en cantidades mayores que los soldados tradicionales, lo que ha provocado que ahora mismo se estén buscando nuevas formas de evitar este shock, ya sea introduciendo figuras abstractas en lugar de gente o optando por una política de signature strikes, es decir, asesinar no en base a quién eres, sino a tus pautas de movimiento. Entonces, la violencia no se siente de manera distante, maquínica, deshumanizada, sino que se vincula hasta el extremo con la persona. De hecho, el sentimiento de culpa que afirman tener muchos de los pilotos que han renunciado a este trabajo es ejemplificador. De hecho, la violencia de los drones, al final, es la que más humaniza a su objetivo, lo que tampoco dice nada en su favor. Es decir, de ahí que debamos impugnar la violencia militar en su conjunto, en lugar, indistintamente y sin entrar a valorar los grados de aceptabilidad o los parámetros establecidos por la supuesta humanización del objetivo. Y creo que, dicho todo esto, cerraría aquí la presentación. Obviamente hay muchísimos temas más que no he tocado, tipo el régimen representativo del Estado Islámico en oposición al régimen representativo de los drones, es decir, visibilizar muchísimo la propia violencia o esquivarla completamente, evitar que la opinión pública tenga unos vídeos con intentar hacer por todos los medios que en los países occidentales se tenga constancia de tu violencia y, bueno, una serie de temas que creo que igualmente son interesantes.